lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Por las sombras que han llorado, el vuelo desperdiciado de un jilguero en libertad. Muy buenas tardes, compis. Soy Adriana de Rapiegas y este es nuestro programa de feminismo radical, El Nieiro. Lo podéis escuchar los miércoles de cada mes en Radio Crash. Recordad que es el grupo de comunicación alternativa fundada en la ciudad de Gijón en 1985 y que se puede escuchar en la 105 FM. Además, nuestros programas están también disponibles en iVoox y en Spotify, así que no tenéis excusa para no perderos ni uno de los 35 ya que tenemos en el aire. Cantemos por el hueco que han dejado los caminos desechados en un juego sin azar. El programa de hoy lo estamos grabando el 12 de febrero. Sin olvidarnos de que ayer, día 11, fue el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Este tema lo vamos a tratar al final del mes de febrero y vamos a hacer un programa especial centrado en este tema, ya que nos parece súper importante remarcar la cantidad de referentes que necesitamos, las mujeres y especialmente las niñas, para construir un futuro en el cual ellas también se vean preparadas para desarrollar su carrera profesional en los ámbitos STEM, que es ahora mismo donde está el dinero. Trataremos el tema desde distintas perspectivas, pero eso será dentro de un par de semanas. Hoy os vamos a dejar con la segunda parte de la tertulia que iniciamos en el programa anterior y nos centraremos, como comentamos, en las lavanderías de la Magdalena que tuvieron lugar en Irlanda durante el siglo XX y también en el Patronato de Protección a la Mujer, que fue una institución muy similar que tuvo lugar en España y de hecho se alargó un poquito más a la muerte del dictador, puesto que hasta los años 85 siguió vigente. Esperemos que esta historia, que aunque es muy dura, es muy interesante, os llene, os emocione y que sobre todo juntas que no permitamos que caiga en el olvido por todas ellas. Silvia. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, os ha quedado el cuerpo horrible, pero no sé si yo os voy a levantar el ánimo con lo que os voy a contar a continuación. Pues probablemente no, y es un tema complicado, pero necesario. Tenemos que hablar de ello. Sí, es importante dar visibilidad a víctimas, no solamente de explotación sexual, sino que las priven. En este caso, os voy a hablar de las hermanas Magdalenas, que fueron privadas de libertad, fueron tratadas como prisioneras. Para ello, bueno, voy a adentraros en uno de los episodios más oscuros de la historia de Irlanda. Es un capítulo que marcó las vidas de miles de mujeres y niños, niños y niñas, y que todavía resuena en estos días. Todavía hay supervivientes de estas situaciones que, bueno, dan testimonio y todavía siguen luchando por sus derechos. Entre 1996 No, perdón, 1922 y 1996, más de 10.000 mujeres fueron encerradas en las llamadas lavanderías de las Magdalenas. Estas instituciones eran dirigidas por monjas católicas donde se forzó a estas mujeres emprisionadas a trabajar bajo condiciones inhumanas. Estas mujeres fueron víctimas de un sistema que las castigaba simplemente por no encajar en los estrictos modales, en moldes morales de la época. Y Bueno, en este episodio, como hablábamos anteriormente, buscamos dar voz a todas estas mujeres y niñas, rescatar su historia y, sobre todo, reflexionar sobre la justicia que merecen. Es curioso porque en España, paralelamente, se daba pues un caso muy, muy, muy similar. Existía el Patronato de Protección a la Mujer, que aunque nació un poco antes, se sitúa en el contexto, curiosamente, para abolir la prostitución que tuvo lugar a inicios del siglo XX. Lo que buscaban era reprimir lo que llamaban entonces trata de blancas. Y este patronato, aunque durante la República tuvo pues otras motivaciones, al llegar Franco al poder en 1941 se reformó. Y entonces esta institución estuvo en vigor hasta, ojo, Franco se murió en el año 75, pero el patronato siguió existiendo hasta el año 83. También sus prácticas, que luego hablaremos más de lo que ocurría ahí. Con lo cual, sobrevivió al franquismo, y es que la violencia a la mujer, pues también se ha dado en democracia y ha estado legitimado por el sistema. En este caso, el Patronato de Protección a la Mujer dependía del Ministerio de Justicia. Y no se sabe a cuántas mujeres afectó porque no hay datos oficiales, toda la información se perdió y ha habido una gran ocultación de todo ello. Han sido víctimas y periodistas e investigadoras quienes están sacando esto a la luz desde hace 10 años porque apenas había una memoria sobre ello. Y en este caso también estaban las monjas detrás, aunque era. El patronato estaba dirigido de forma oficial por la mujer de Franco, por Carmen Polo. Eran distintas órdenes las que llevaban a cabo, pues lo mismo, una represión total de estas mujeres, que en realidad eran niñas, porque eran, en el caso de España, se dedicaban a el patronato de la mujer a cuidar y a proteger a menores de edad. Por un lado, en preventorios para tratar la tuberculosis, como por ejemplo el preventorio de Guadarrama, iban niñas de 6 a 12 años. Luego estaba también la maternidad de Peña Grande, que en este caso eran embarazadas adolescentes de 16 hasta la mayoría de edad, 21, aunque las podían tutelar hasta los 25 años. Y siempre mujeres, niñas, adolescentes, siempre del sexo femenino. Y las órdenes, pues curiosamente es que siguen relacionadas con estas labores humanitarias, con las víctimas de prostitución, las víctimas también de trata, por ejemplo, aunque esperamos que se hayan reciclado, están las adoratrices, que son quienes llevan la Fundación Amaranta. Sí, a mí me ha sorprendido, pero las adoratrices eran las que llevaban precisamente esta maternidad con unas prácticas horribles que luego comentaré. Las oblatas del Santísimo Redentor, las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, las trinitarias, en fin, distintas órdenes, pero con métodos muy similares y los mismos objetivos. Evitar que la mujer cayera en el pecado, por las caídas y las que están en riesgo de caer. Sobre los casos en España, bueno, tienen unas similitudes, pero también unas diferencias en cuanto a los casos en Irlanda. Las similitudes serían que sí, que estaban gestionados por las monjas. En este caso eran bueno, las magdalenas se les llamaba a las internas. Pero sí, eran instituciones de monjas que se supone que hacían caridad. Pero en estos casos al final funcionaba al revés, porque estas mujeres eran explotadas para aportar un beneficio económico. Entonces, bueno, para entender qué fueron las lavanderías de las Magdalenas, tenemos que viajar hasta principios del siglo XX, que en esta época Irlanda estaba profundamente influenciada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en aquella época dictaba las normas sociales y morales, también un poquito como podía pasar en España en aquellos tiempos, ¿no? Sobre todo al principio, como comentabas. Las mujeres que se desviaban de estas normas eran consideradas una vergüenza para la sociedad y para sus propias familias. En muchos de los casos, la mayoría de los casos, estas mujeres eran reportadas por sus propias familias, familias o vecinos que sabían de algún tipo de situación y bueno, pues era como escandaloso y se intentaba tapar de alguna manera esos escándalos, ¿no? Bueno, pues las instituciones comenzaron como refugios para mujeres caídas, entre comillas, o como sería en España, mal llamadas descarriadas también. Yo me acuerdo de escuchar muchas veces ese término, que en realidad, bueno, en el caso de Irlanda siempre eran madres solteras, jóvenes consideradas promiscuas o víctimas de abusos sexuales o incluso mujeres con discapacidades. En estas instituciones también acababan cayendo niñas que procedían de orfanatos, que ya venían como de, digamos, de este trauma transgeneracional, porque su propia madre ya había sido una madre soltera. Entonces, las niñas ya estaban condenadas, las niñas que nacían de una madre soltera ya estaban condenadas. Entonces, o bien se las llevaba en adopción o muchas también terminaban en las instituciones, sobre todo en las Magdalenas. O sea, que eran mujeres que nacían y pasaban, veían que su único destino era el institucional, o sea, no veían otra salida. De hecho, muchas de ellas acabaron muriendo en las instituciones o cuando salieron de ellas no sabían cómo comportarse, crear una vida independiente, ¿no? De una manera independiente porque no tenía ninguna habilidad, un poco como lo que mencionabais anteriormente con las chicas de los casos de Inglaterra, del grooming gun, que pues son carne de cañón para caer en manos de los proxenetas, ¿no? Pero bueno, en este caso no sería tan extremo, era en otra época. Pero sí que las mujeres salían completamente vulnerables de estas instituciones, aquellas que lograban salir. Bueno, como os comentaba antes, muchas de ellas eran enviadas por sus propias familias y denunciadas por los vecinos, porque no era una vergüenza absoluta que no podían gestionar, ¿no? Con el tiempo, estas lavanderías se convirtieron prácticamente en prisiones, donde las mujeres trabajaban desde muy temprano a la mañana hasta última hora de la noche sin descanso, lavando, frotando sábanas. Trabajaban con lo que sería la lencería que se utiliza en las iglesias, ¿no? Para las sábanas que se ponen en el altar, o de instituciones, o mismamente de los orfanatos, todo lo que serían las sábanas, ropa de los sacerdotes, de las religiosas. Y bueno, las monjas administraban estas instituciones. Y el trabajo, bueno, consistía de estas muchachas, pues lavar la ropa de empresas y particulares generando beneficios económicos para la propia iglesia. You made me come. Silvia, me llama la atención, igual que lo de que el lenguaje, ¿no? Es muy llamativo el lenguaje, igual que los grooming gangs, ¿no? Utilizar términos ingleses para que no se sepa la realidad. Que significa realmente, ¿no? Y que se llame las lavanderas de Magdalena, ¿no? De las Magdalenas, es. Bueno, sí, allí sería de Madeleine Landry's, es como sí. Se llama en Irlanda, pero bueno, la verdad que es bastante descriptivo el nombre, tanto en inglés como en castellano, ¿no? Porque si nos basamos ¿quién fue María Magdalena? Que fue una puta para la vida, sí. Una prostituta arrepentida que tendría que hacer penitencia por el resto de su vida para ser perdonada por Cristo, ¿no? Pues es el mismo concepto que utilizan estas monjas. Es la penitencia, y la penitencia en este caso es una prisión. Una prisión. Sí. Y bueno, las condiciones dentro de la lavandería eran absolutamente brutales, porque, como os decía, trabajaban jornadas hasta de 12 horas al día sin recibir nada de dinero, y estaban obligadas a cumplir con estrictas reglas de silencio y obediencia. Esto que quiere decir que no podían crear relaciones de amistad entre ellas, estaban totalmente aisladas, no las dejaban hablar. Y en casos de rebeldía, los castigos eran terribles. Muchas veces jugaban con el tema de cortarles el pelo, pero llegaban a cortarles el pelo, afeitarlas hasta hacerles sangrar la cabeza, bueno, hasta causarles lesiones bastante, bastante fuertes, ¿no? Y si eran castigadas, las obligaban a ir a confesarse con el sacerdote. Muchas veces los propios sacerdotes acababan abusando de ellas sexualmente. Y las hermanas también tenían como un ritual de humillación, que era ponerlas en fila a la noche. Las obligaban a desnudarse y se reían de sus cuerpos. Las propias religiosas. O sea, que estaban encerradas con demonios, digamos, que no hacían honor a la espiritualidad que se supone que representa la Iglesia Católica, ¿no? A sus votos y a tratar al prójimo, ¿no? Con cariño, con amabilidad, sí. Para no, era redimirlas desde el castigo. Sí, eso no existía, ni el cariño ni la caridad, y eso teniendo en cuenta, pues a lo que os comentaba antes, de que era la prostituta arrepentida y necesitaba hacer penitencia por vida, pues no había ni el beneficio de la duda de estas mujeres. Y muchas veces caían por tonterías como, por ejemplo, que una era demasiado guapa. Entonces, como era demasiado guapa, iba a ser un peligro. Tenía que estar allí, y ya lo primero que hacían era cortarle el pelo, y también las obligaban a utilizar unos uniformes que eran grotescos, que eran lo más feo posible, que ya estos uniformes se remontan a la época victoriana, o sea, súper antiguos, y cuando empezaban a desarrollar estas niñas o mujeres, se las vendaba el pecho, se les ponía corpiños muy fuertes para que disimular todo ápice de feminidad que pudieran. Para que no sedujeran. Sí, pero bueno, al final eso, estaban encerradas entre ellas. Lo del pelo también era muy simbólico, porque muchas de ellas, pues, les gustaba tener el pelo largo, y bueno, es lo normal, ¿no? En la adolescencia, o lo, yo qué sé, pues todas nos gustó tener el pelo largo en nuestra época. Es algo, como un símbolo de feminidad, ¿no? Que nos inculca la sociedad. Pues en estos casos las monjas se las veían caminando, moviendo el pelo de un lado para otro, cortaban el pelo sin duda. Era un castigo bastante recurrente. Y el simbolismo entre el cabello y el castigo a las niñas y mujeres se da en tantas culturas diferentes que un día lo tendremos que abordar. Pues eso Sí, me llama la sería bueno, sí. atención. Es súper similar con lo que ocurría en el patronato, tanto por quienes iban a parar allí como los métodos que utilizaban estas monjas y los castigos que eran súper frecuentes. Como comentaba antes, pues había instituciones anteriores a acudir al preventorio, que eran, pues, perdón, al patronato, que eran los preventorios, eran unos campamentos, unas colonias infantiles que iban las niñas a partir de 6 años y en las cuales, pues, aunque estaban hasta 3 años seguidos, no recibían ningún tipo de educación. Era como una cárcel para niñas y el motivo para acudir ahí era, pues, o bien haber tenido algún familiar con tuberculosis o ser una niña de los contextos más pobres. Y lo que ya fue el patronato sí que se dedicaba más a niñas a partir de 12 años. En este caso, el sistema era muy similar al que ha comentado Silvia. Por un lado, podían terminar aquí, pues, aquellas niñas que sus padres estaban ya hartos de ella porque no entraba en vereda, no hacía caso, no estudiaba o tenía novio. Entonces, ante una niña rebelde, se iba para allá, pero es que también había como una especie de policía de la moral de estas monjas que estaban legitimadas para llevárselas. Si las veían, por ejemplo, en la calle a deshoras, dándose besos en el cine, siendo, y claro, las más susceptibles, hijas de familias desestructuradas, de madres solteras, que como bien has dicho, ya nacen estigmatizadas y con la vergüenza, y ya si encima la adolescente está embarazada, pues ¿para qué queremos más? Era la propia familia la que quería librarse de ellas, incluso familias bien. Porque podían acabar en el patronato adolescentes que eran las denominadas de pago, que eran las que iban con la plaza, digamos, cubierta por la familia, y lo que querían es que ese embarazo no saliera a la luz, que no se supiera que estaban embarazadas, y claro, aparte de que no se viera, lo importante era no volver con el niño, que de eso hablaremos después. ¿Qué pasaba con esos niños? Entonces, es muy llamativo que las niñas que estaban tuteladas de esta manera, porque es que la tutela pasaba de los padres al patronato y eran los responsables de ti, no eran muy similares a las de Irlanda. Y luego los métodos que utilizaban dentro, porque como decimos, son niñas en edad de escolar, pero estaban sometidas también a trabajos súper esclavos. Trabajaban para grandes empresas, pues, por ejemplo, para el Corte Inglés, fabricaban con trabajos manuales, tanto cosas de bordados como montajes en cadenas. También he leído mucho, luego os comentaré las referencias, pero de sacas de correos y, por supuesto, la limpieza. Les hacían limpiar cada día arrodilladas todas las instalaciones, pero no podemos olvidar que en el caso de la maternidad de Peña Grande eran adolescentes embarazadas, pues hasta el último día de embarazo las hacían estar arrodilladas con los métodos más perversos y más dolorosos, parían como animales, de hecho se lo decían así, que tenían que parir como perras, que cuando habían follado no les dolía, entonces que ahora no gritaban, sin asistencia médica, solo había un médico que alguna vez pasaba por ahí, eran comadronas y con una violencia ya no solamente verbal y física, sino también pues simbólica, ¿no? Con esta que son pecadoras y por ese motivo pues se merecen este trato. Y también en el caso de estas niñas, porque es que no podemos olvidar, si es que si eres una chavala de 16 años, de 14, eres una niña, no eres una joven, que muchas veces con el término de joven se disfraza un poco, que realmente estamos hablando de niñas. También eran expuestas en la misa, que, o sea, estaban recluidas, ellas no podían salir de ahí, no tenían libertad para hacer absolutamente nada, únicamente limpiar y trabajar. Y en las misas sí que acudían, pues, el público, ¿no?, abierto. Entonces, por un lado, se podía dar que familias, o sea, matrimonios que estaban interesados en tener un hijo y no podían, pues hablaran con ellas para tantearlas, para ver si estarían dispuestas a acceder a su hijo por una propina, pero también acudían hombres solteros y las exponían como para elegir entre ellas una futura esposa, porque muchas veces eso era un futuro que podría ser mejor que les que esperaba dentro. Entonces, pues aquí también había esa violencia sexual, desde luego. Y bueno, las condiciones, por supuesto que malísimas en cuanto a estar sin calefacción, duchas de agua fría, sin ningún, vamos, lo peor para una embarazada. Entonces es, nada, un castigo. O sea, estar allí era una penitencia, porque bien ha dicho antes Silvia, eran mujeres descarriadas. Vale, antes os quería leer un testimonio de una de las internas. Es un testimonio, bueno, está traducido al castellano, pero bueno, es el literal. Nos despertaban al amanecer, teníamos que trabajar sin descanso, lavando montones de ropa que parecían no terminar nunca. Las manos se me llenaban de llagas, pero nadie se preocupaba. Si nos quejábamos, el castigo era el aislamiento, o peor aún, los golpes. Pero lo peor no era el trabajo, sino la humillación constante, te hacían sentir que no valías nada. Qué horrible. Sí, es bastante duro. Y bueno, lo que he mencionado antes, pues, y como comentabas tú también, pues eran abusos físicos, psicológicos, sexuales. Y bueno, ellas hablan con la palabra bullying, ¿no? Que estaban rodeadas de bullies, que eran las propias religiosas y los sacerdotes. Bueno, en estos casos lo más desgarrador es que las madres eran separadas de los hijos a los pocos meses de nacer, pues les dejaban compartir los primeros meses de vida con el bebé para que le diesen de amamantar, y luego de un día para otro simplemente las separaba. En algunas ocasiones era como que les daban un poquito de esperanza de que se iban a ir, las engañaban, pero al final, bueno, les acababan arrebatando los bebés y nada, luego no volvían a saber de ellos. En muchos casos, esto ya se supo cuando se crearon las organizaciones por los derechos de las Magdalenas, se supo que muchos de los bebés eran enviados a Estados Unidos. O sea que el contacto era casi imposible en aquella época. En otras ocasiones los bebés bueno, pues se internaban en instituciones en Irlanda también. Muchas de ellas, de hecho, estaban como daban muro con muro, ¿no? En algunos casos. Bueno, y en el documental y en tanto en el documental como en la película podéis ver un ejemplo de un intento de aproximación entre una madre de la institución y la sospecha de que su hija estaba internada en la pared continua, ¿no? Como digamos, y la desesperación por esta unión. Las consecuencias bueno, de este sistema fueron devastadoras. Muchas mujeres lograron salir de las lavanderías y encontraron con un mundo que no quería escucharlas, ¿no? Lo que os comentaba antes, que no, nadie estaba ahí para ellas. Se sentían estigmatizadas, avergonzadas, todavía ellas mismas creían que tenían que hacer esa penitencia de por vida y no merecían nada mejor. Muchas optaron por el silencio y ese fue su vida, ¿no? Vivir en un perfil muy bajo. En comunidades irlandesas del Reino Unido, porque muchas acabaron emigrando al Reino Unido, las supervivientes que intentaban compartir sus historias eran a menudo objeto de burlas y rechazo dentro de las mismas comunidades irlandesas. Pero bueno, el movimiento de liberación femenina que lidiaba en aquel momento en Inglaterra y la mayor apertura social permitieron que algunas mujeres comenzaran a alzar su voz poco a poco, ¿no? Sí. El caso de los bebés robados también es común con las niñas que eran tuteladas por el Patronato de Protección a la Mujer y especialmente, como comentábamos, a aquellas que eran enviadas a la maternidad de la Almudena, situada en el barrio de Peñagrande, en Madrid, que yo curiosamente viví muy cerca y como esto desapareció en realidad en el año, creo que el 84, era común cuando era adolescente que la gente se colara allí para poder verlo por dentro y estaban todavía las cunas y todo. Ahora mismo es un instituto. Sí, debe ser terrible, pero mucho más sabiendo todo lo que ha pasado por ahí, porque es horrible. En el caso de las embarazadas, imaginaos, muchas eran pues niñas que venían del pueblo y que estaban embarazadas con 12 años. Entonces, ¿quién las había embarazado? Pues en muchos casos el padre, alguien de la familia. Entonces, nadie investigaba, nadie veía si esa niña había sufrido abusos, por qué estaba ahí. Es más, hay un caso terrible que viene en el libro que luego recomendaré de Consuelo García del Cid de Las desterradas hijas de Eva, de una mujer llamada Dolores, que acabó en la maternidad embarazada a raíz de la violación de su padre. Y tuvo la visita de su padre meses después de haber dado a luz, tenía permiso de las monjas de que se la llevara, la volvió a violar y volvió a quedar embarazada y tuvo un segundo hijo. Ay, no. Entonces, imaginaos el trauma de que tus hijos sean fruto de una violación de tu padre. Estas mujeres eran presionadas, bueno, no voy a decir mujeres, disculpad, estas niñas, estas adolescentes eran presionadas por las monjas para que y eran ni siquiera en adopción, porque adopción significa unos trámites legales que se tienen que cumplir también unos procesos, unos tiempos, y esto era simplemente que se deshicieran de su hijo y que ellos se encargaban de colocarlo en una familia que les podía dar lo que ella no le podía dar. Ya no solamente cosas económicas, sino una moral y una posición que esa descarriada no le iba a poder dar jamás, ¿no? O sea, el machaque psicológico era importante y las intentaban convencer desde que llegaban allí. Algunas se negaban y entonces había métodos mucho más tramposos y persuasivos. Firmar hojas en blanco sin saber lo que están haciendo, tenerla aislada durante el parto horas y sin recibir ningún tipo de acompañamiento ni atención y en ese momento tan vulnerable seguir con esa presión para que ceda al hijo o bien directamente llevárselo cuando ya ha nacido, decirle a la madre que ha habido algún tipo de problema de salud con el bebé y que se ha muerto. Y si insistía en verle, pues le sacaban un feto, que tenían algunos guardados. Pero vamos, que la estrategia era intentar que convencerte de que tú tenías que dar al bebé por las buenas o por las malas. Y esto no solamente se hacía en la maternidad de Peña Grande, que era donde iban a parar, pues eso, menores embarazadas procedentes de toda España, que eran ocultadas ahí, sino que también en muchísimos hospitales y también en democracia. Fue muy famoso el caso de la maternidad, el Hospital de Santa Cristina, que está también en Madrid, en la calle O'Donnell, y allí la monja que fue muy famosa y que justo murió sin que se fuera, porque sí que este caso llegó a que se intentó hacer justicia, Sor María y el doctor Vela, pues estos métodos los seguían utilizando, se supone que hasta llegado la década de los 90, principios de los 90, cuando ya las órdenes religiosas salieron de los hospitales. Pero vamos, que esto ha continuado, como veis, y ha sobrevivido al franquismo durante muchos años. Porque claro, era como el reparto perfecto, ¿no? De estas caídas que tienen hijos, pues qué mejor futuro para esos niños que darlo a una familia de bien, que encima no pueden tener hijos y que encima recibían un dinero por ellos. Pero claro, no hay registros de estos. No hay nada que pruebe que todo esto ha pasado más que las experiencias de estas mujeres que, imaginaos, si dio a luz en el año 83 una niña de 12 años, hoy en día es del 71, tiene 53, 54 años. Es que son mujeres que todavía que son jóvenes y que no saben dónde están sus hijos e hijas o que las están buscando también esas hijas, porque muchas hijas también han estado buscando a sus madres y son hijas pues de nuestra edad, nacidas en los 80 y algunas sí han pasado esto también en los hospitales en los años 90. Entonces, también ha pasado en este caso que muchas, pues como bien dices, este mal endémico se repite y estas niñas luego acaban tuteladas, porque por ejemplo en el caso de Dolores, de esta mujer que tuvo dos hijos fruto de las violaciones de su padre, tuvo que entregar a los niños en adopción porque era una niña de 16 años con dos niños que la habían hecho, bueno, que se fue del patronato cuando cerró en el año 83, se fue a otro recurso, pero claro, no tienes familia a la que recurrir, no tienes nada y tuvo que ceder a los niños a las instituciones y afortunadamente se ha reencontrado con ellos, pero hay muchas también que, imaginaos, han rehecho su vida años después, tienen otro matrimonio, tienen otros hijos y no hablan nunca de esto porque es una vergüenza y un dolor inmenso para ellas. Entonces hay muchas víctimas que no han tenido ningún tipo de resarcimiento, historias que no están cerradas. Sí, en esta línea de intentos de reencuentro, ¿no? Después de tantos años, yo presencié un intento en uno de los servicios en los que trabajaba yo en Irlanda. Era un usuario de los servicios, bueno, era para gente sin hogar. Y este hombre, que había sido un niño, pues, de este tipo de instituciones, siempre, o sea, supo que era adoptado por una familia irlandesa y estuvo en busca de su madre. Cuando logró localizarla, gracias a estos movimientos de Justice for Madeleine que comparten listados de las afectadas, de los hijos, intentan hacer estos reencuentros. Este hombre localizó a su madre en Inglaterra y en este caso ella no quiso reunirse con él porque todavía seguía bajo el estigma, ¿no? De la vergüenza. Ella había formado una nueva familia y no quería que su familia supiese este episodio de su pasado. Entonces renunció a él y él, bueno, cayó en lo más profundo de la adicción, una depresión enorme y bueno, yo lo viví un poco en primera mano con él porque era responsable del servicio donde estaba este chico, bueno, intentando recuperarse, ¿no? Y bueno, ahí sí que hay otros casos que, por ejemplo, en el podcast que escuché el otro día en la radio, pues una madre que no había tenido más hijos después de la hija que tuvo en la lavandería, y sí que fue un fantástico encontrarse, ¿no? Y es muy curioso en este caso porque habían sido como cuatro generaciones de mujeres de la misma familia que habían sido madres solteras, sus hijas habían sido puestas en adopción una tras otra, o sea, era ya bisabuela, abuela, madre e hija. Y había empezado todo en Irlanda, acabado en Estados Unidos. Todas ellas, las cuatro generaciones, consiguieron reunirse con sus madres y con sus abuelas, ¿no? Y sobre todo a la más joven de todas, a la bisnieta, era como que le llamaba mucho la atención de que hubiera pasado todo esto, ¿no? Que es lo que mencionaba antes El del trauma. trauma transgeneracional, pero en este caso como a lo bestia, ¿no? Es súper curioso eso. Claro, es que, pues eso, es que te convierte en alguien muy vulnerable a sufrir todas estas violencias y cuando no tienes un sustento familiar, económico, es que llega un momento que tienes que renunciar tú también a tu hija y claro, y el mal se repite, la historia. No sé si estás preparada para hablar de lo que sería reconocimiento de estos hechos por parte del gobierno. Es que en España no se ha dado. No ha habido un reconocimiento ni una disculpa por parte de las órdenes religiosas que a día de hoy siguen recibiendo subvenciones para ejercer la dirección como una obra social de tanto de tutela de menores como de ayuda a mujeres en situación de prostitución, de trata o mujeres víctimas de violencia de género. Y de hecho, estoy estudiando el tema porque al parecer eso, después de los 90, esto continúa con los servicios sociales y esos niños tutelados, que sigue habiendo hoy en día, pues eso, madres que pierden la tutela de sus hijos. Entonces, bueno, comentar que eso, por parte del gobierno español no ha habido ningún reconocimiento ni una disculpa hacia esas víctimas, ningún tipo de resarcimiento simbólico, económico, nada. Entonces, ese es el mayor dolor que tienen las víctimas y por eso lo que ellas piden y lo que estamos intentando hacer desde aquí es darles voz, es contar esta historia que ha sucedido en nuestro país hace muy poquitos años y para poder hacer al menos justicia social apoyando su causa. Ya, es una pena y que bueno, que no se les haya dado voz, ya no solo de la institución eclesiástica, sino del propio gobierno, ¿no? Los distintos gobiernos que hemos tenido a lo largo de los años y que ninguno haya decidido pronunciarse al respecto. Sí, teniendo en cuenta también que Porque, claro, es como una gran mentira, un gran silencio en torno a esa transición que convirtió el país en una democracia súper limpia y súper transparente. Y claro, es una vergüenza reconocer que esto continuó muchos años después y que no había democracia para estas mujeres, y para estas niñas. ¿En Irlanda ha sido diferente? En Irlanda ha sido diferente. Bueno, en el 2013, el entonces primer ministro Enda Kenny sí que ofreció una disculpa oficial en nombre del gobierno irlandés. Reconoció el sufrimiento de las mujeres y la complicidad del Estado en mantener este sistema. Por otra parte, sí que quiero mencionar a nivel histórico que, bueno, una de las razones por las que sucedieron todo este tipo de eventos eran parte porque, primero, no había una educación sexual de ningún tipo y, segundo, no se consideraban los métodos anticonceptivos, eran totalmente ilegal. De hecho, los métodos anticonceptivos no fueron legales hasta 1996 en Irlanda. ¿En serio? En serio, sí. Yo tengo amigos de mi edad que me cuentan en sus tiempos cómo cuando viajaban a Inglaterra hacían contrabando de preservativos o, ¿sabes? Porque eran ilegales, completamente ilegales en Irlanda. Y por otra parte, bueno, el tema del aborto, a mí me tocó estar allí en Irlanda todavía en el 2018, cuando se hizo el Repeal the Age, que fue el referéndum para legalizar el aborto en Irlanda. Fue el 25 de mayo de 2018. También yo noté la diferencia, ¿no? Bueno, de saber la suerte que teníamos en España o que tenemos de momento, o en los últimos años, ¿no? Porque a la hora de hablar del aborto era un tema súper tabú, incluso gente de nuestra edad. Entonces yo tenía que tener mucho cuidado con quien hablaba de esto, porque la gente no estaba acostumbrada a hablar de ello como estamos aquí. Entonces era un choque bastante fuerte. Y luego La también. influencia católica, sobre todo, ¿no? Sí. Y sobre todo también ver los grupos de pro-life por la calle haciendo campaña, ¿no? Y parándote por la calle. Y bueno, a mí me daban, la verdad, me asustaban, me daban miedo, ¿no? Y bueno, aunque haya sido aprobado, sí que imagino que el proceso sigue yendo muy lento y muy a cuentagotas. Y de hecho, la decisión de hacer el referéndum fue a raíz de un caso de una mujer de origen indio que vivía en Irlanda con su marido. Los dos eran de profesión médica. Ella, no sé si era dentista o era él, y el otro era médico o ella. Y entonces, bueno, tenía un embarazo de riesgo y ella sabía que iba. Tuvo una complicación y sabía que iba a fallecer a no ser que le hiciesen un aborto, ya en un estado avanzado del embarazo. Entonces, al llegar al hospital, lo solicitaron porque estaba en riesgo la vida de la mujer y se negaron todos los médicos que estaban. Qué providas, ¿eh? Pero la Sí. vida de la madre no. Sí, entonces a raíz de este caso, bueno, que hubo más, porque yo a lo largo de los años que viví allí escuché casos que es que me dejaban asustada, niñas de 17 años con, ¿sabes?, problemas, el niño, o sea, el bebé, el feto ya salía mal, ya sabían que iba a morir, pero les hacían a pasar a las niñas por todo el embarazo, la maternidad hasta que el bebé muriese, aun sabiendo ya que eso no iba a afectarla a ella psicológicamente y todo. Parir un bebé muerto y tener que pasar eso. Sí, y en el caso de que viviera, pues eso, convivir con el bebé sabiendo que va a fallecer. Y en el caso de este matrimonio de origen indio, pues fue como la bomba ya, ¿no? Que explotó y la gente se tiró a las calles Y bueno, yo creo que también tiene que ver con la multiculturalidad. En los últimos años, yo lo noté, que estuve en Irlanda, se volvió como muy cosmopolita. Entonces, al haber tanta mezcla de culturas y de países, pues la mente, pues igual, las mentes en general progresan de otra manera, hacia otra dirección, ¿no? Claro, y las políticas también se tienen que abrir un poco a esos nuevos tiempos, ¿no? Y a esta sociedad, pues eso, de personas de distintos orígenes que están viviendo en ese país y que se tienen que servir de esas leyes que estén actualizadas al contexto y al siglo XXI ya en el que estamos. Sí, aunque hay veces que, bueno, que mismamente en España, vemos comprometidos esos avances que hemos logrado con los años, ¿no? Con los derechos del derecho al aborto, que en el 2012 se vio cuestionado o amenazado, depende de los partidos políticos, pues hay veces que no sabemos si en algún momento llegaremos a perder ese derecho, espero que no. Es que el derecho que es a ejercerlo libremente en la sanidad pública, bueno, ya sabes que hay comunidades que lo tienen totalmente restringido por acogiéndose pues los médicos a sus creencias y demás, pero luego también hay lugares en los que en principio no, pero al final, vamos, no es, afortunadamente no ha sido mi caso, pero amigas mías que han tenido que abortar lo han hecho en clínicas privadas, pagando los correspondientes 400 euros, porque Sí, no sí, sé. sí. Sí, bueno, esa es la mayoría de los casos, sí. Y bueno, ya para terminar con el tema de lo que sería la reparación, o bueno, con el tema de las hermanas Magdalenas o las prisioneras de estas instituciones, se creó el movimiento Justice for Magdalenes, que ha trabajado incansablemente para exigir estas reparaciones y mantener viva la memoria de las víctimas hasta el día de hoy, que todavía siguen en activo. Luego, por mi parte, pues me gustaría hacer unas recomendaciones lo dejaré para cuando estéis preparadas, recomendaciones de material bueno, de estos temas que hemos compartido hoy. Claro, genial. A mí me interesa mucho ver esas recomendaciones porque es un tema que no tenía ni idea. De hecho, el patronato pasa en nuestro país y apenas sabía, a base de investigar y descubriendo, pero que esto también se daba en otros contextos, no lo sabía. ¿Y alguna que nos recomiendas? ¿Cómo se puede saber un poquito más sobre? Pues mira, a mí me han venido en mente, bueno, aparte de en qué me he basado para preparar el material de hoy, que sería primero un documental que me compartiste tú, de hecho, Adriana, es Sex in a Cold Climate, que es de 1998 y en el que narra la historia de cuatro de las internas, ¿vale? Sí. Es bastante duro de ver. Yo no he querido hacer spoiling en la presentación que he hecho, entonces he narrado brevemente alguna de las anécdotas o un testimonio muy breve, pero bueno, ahí pues se detallan más cosas y es muy palpable el sufrimiento y bueno, los diferentes backgrounds de donde vienen estas mujeres, de dónde terminan y los diferentes escenarios, ¿no?, que las hacen terminar estos internados. Y luego también os recomiendo la película de las hermanas Magdalena, que es del 2002, y después de haber visto el documental me he dado cuenta que esta película está basada en el documental. ¿Sí? Porque incluso los nombres y todo utiliza los mismos que utilizaban en la película, o sea, de los testimonios. O sea, hay una Bernadette. Sí. Entonces, cuando estaba viendo el documental me estaba acordando de la película, que la vi hace un montón de años, pero bueno, se me quedó ahí grabada, tatuada en la mente porque fue bastante cruda. Extraño. Sí, claro. Y luego, bueno, material más es material español. Pero que tiene que ver con el tema que has tratado tú y bueno, y yo a la vez, que sería las madres solteras en España. Pues hay una película en Radio Televisión Española, creo que está disponible todavía, que se llama Las Niñas. Está escrita y dirigida por Pilar Palomero y se basa en los años 70 en España, que habla sobre la vida de una madre soltera y su estigmatización, a la vez que intenta adaptarse a la cultura de la época y sobrevivir en el sistema patriarcal, también dominado por el poder eclesiástico. Entonces, bueno, trata un poco todo esto que hemos hablado, pero basada en la España de los años 70. Y luego también, a colación de las adopciones, niños robados y demás. Bueno, no quiero hacer spoiling y tampoco sería exactamente niños robados, pero sí de este tipo de instituciones y tráfico de bebés, digamos. Hay un libro que leí este año que me gustó muchísimo, que se llama Los de Bilbao Nace Donde Quieren, que es de María Larrea. Y es un libro autobiográfico. María Larrea es ahora directora de cine y me ha gustado muchísimo tanto su forma de escribir como, bueno, su vida, su biografía. Me he sentido identificada también porque es de mi época. Entonces, bueno, te hace viajar pues desde su infancia hasta el día de hoy, ¿no? Y también pues tiene que ver bastante con el tema que hemos tocado hoy. Genial, pues yo me anoto tus recomendaciones porque desde luego que me interesa y quiero saber más del tema. Así que buscaré ese libro y la peli de las niñas, que la tengo pendiente desde hace unos años. En mi caso, yo quiero sobre todo destacar a una escritora, una periodista, que además ella estuvo dentro del patronato, ella estuvo institucionalizada, ella llegó ahí como un castigo por ser una joven rebelde, una adolescente un poco díscola, sobre todo a nivel político, porque creo que el año en que ella entró fue en el año 74 y ella era comunista y estaba luchando pues contra toda esta represión y ella estaba metida en estos grupos políticos y bueno, fue su madre la que al parecer decidió que se la llevaran para el patronato. Y ella cuenta su experiencia y la de muchas otras compañeras en varios libros. El principal, el primero de ellos es La desterradas hijas de Eva. pero ha seguido estudiando el tema, el Preventorio de Guadarrama. También tiene uno más actual con los casos que han pasado ya en democracia, que se llama El desmadre de los servicios sociales. Y es muy curioso porque ellas, yo diría que el principal activo para que este caso salga a la luz, porque ella cuando tuvo acceso a internet lo primero que buscó fue patronato y no aparecían cosas. No aparecían porque como se perdieron los documentos, no ha sido algo que la memoria histórica haya pretendido reparar, pues ha sido a base de su trabajo y también el trabajo, por ejemplo, de una historiadora que hizo la tesis de su doctorado sobre el tema del patronato, llamada Carmen Guillén. O sea, son mujeres que están ahora mismo recuperando esta memoria a base de hablar con víctimas e intentar pues que se haga justicia, aunque sea la memoria, a base de hablar de ello. Entonces, yo la verdad que he escuchado distintos podcasts donde han participado tanto Consuelo García del Cid, por ejemplo, está muy bien uno que se llama De eso no se habla, como Carmen Guillén, que participó en un programa de de Cindy Takanasi, ¿no?, que se llama Queridas Hermanas. Y hay un documental, es el único que he encontrado en Radio Televisión Española, pero está disponible tanto en la web como en la aplicación, que se llama El Patronato. Es dentro del espacio Crónicas y es de 2018. Y comentar que justo el año pasado salió una película que se llama Alumbramiento. Yo no la he visto en salas en Asturias, por desgracia hay pelis que aquí no llegan. Ojalá más distribución para estas películas pequeñas españolas. Pero ya empieza a estar en plataformas bajo la opción de alquiler. Y Alumbramiento la he visto en Rakuten, pero seguramente llegue dentro de poco, no sé si a Movistar o a cuál. Y en este caso es una ficción de lo que sucedía en la maternidad de Peñagrande. O sea, son personajes ficticios, pero que al final están representando lo que hemos estado contando. Es quiénes iban a parar ahí, cómo era el trato allí, qué les pasaba. Entonces, la verdad que me ha gustado, está muy bien para hacernos a la idea un poco lo que era esto, y además ya en democracia, porque se sitúa en el año 82. Y en el caso de las Grooming Gangs, es una pena porque había una serie que se llamaba La Infamia y estaba disponible hasta hace poco en Radio Televisión Española. Ha desaparecido, curiosamente, ha sido que estallara este caso y querer verlo, que ahora ya no está en ninguna plataforma. Estuvo disponible en Filming también, en Radio Televisión Española hasta hace muy poquito. Entonces, pues, entonces ya no está. No está. Entonces, el documental en YouTube. ¿Cómo era? Todo en YouTube. Todo YouTube y mucho además, en inglés. En inglés. El problema es que están todos en inglés. Claro. No están traducidos al español. Claro. Y nada, bueno, estoy buscando y eso, todo en inglés. Esta historia no está cerrada porque sigue ocurriendo, así que seguro que iremos encontrando más recursos audiovisuales con los que informarnos y estar al día. Sí, artículos sí, hay en algunos periódicos que sí salieron, pero en español, pero casi todo es en inglés. Claro. Y lo que dices tú, que claro, estalló esto y se ocultó, eso también es otra manera de violencia. Totalmente. Sí, pues como... Además, desde aquí, desde el gobierno, vamos, desde España, que ¿por qué razón? Claro, sí, que pues eso, la memoria no se repara al final, por desgracia. Y ni se hace justicia con casos actuales. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Un placer a ti, conversar con vosotras y veros. Y nos vemos muy pronto en el próximo programa. Ya pensaremos algún tema chulo que debatir. Gracias. Gracias. Cuando quieras. Gracias por invitarme y compartir este rato. Espero que el próximo día podamos tratar algún tema un poquito más ligero, aunque, bueno, todo lo que hemos tratado hoy necesita visibilidad y espero que la hayamos dado. Y bueno, si a a nuestras oyentas les ha conmovido esta historia y considera que deben compartirla y aprender más o apoyar iniciativas que luchan por la justicia social. Solo al enfrentarnos a estas historias, al pasado, al presente, podemos construir un futuro un poquito más agradable. Eso es. Desde aquí Sí. nuestro reconocimiento a todas estas víctimas. Y seguiremos contando historias de mujeres aquí en El Nieiro, Las Rapiegas. Un abrazo a todas. Hasta Un luego. abrazo. Un abrazo, chicas. Chao. Chao, chao. ¡Que viva la lucha feminista!